dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near, protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind the cowl? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tunes. I get sighted. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que, si se han sentido ofendidos, ha sido con total intención. Una FM trucha de Bernal se resigna en presentar Podcast por 2P, el Manaos de los podcasts. Un programa carente de contenido, pero también de regularidad. Con Daro, el gerente de seguridad de Chernobyl. Biju, un enfrascador compulsivo de empanadas. David H., frustrado saxofonista que disfruta grabar desde la ducha. Demo, el flamante conductor del último Falcón Verde. George, un tucumano políglota. Lástima que solo habla lenguas muertas. Mondoque, un hombre preparado para sobrevivir a los ambientes más extremos. José Cuchillo Paz. Y Reypard, la voz seductora de esta radio. Una persona con una única falla. Esta. Producción. Malgavis, el neuquino más provinciano de Río Negro. Y ya llegan, algunos desde la intimidad del hogar, otros caminando por la calle, pero todos completamente desnudos, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast por 2P, el Manaos de los podcasts. Podcast por 2P, más que podcast, una charla entre amigos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daro. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, George. Buenas noches, Demo. Buenas noches, Demo. Buenas noches, Demo, y gracias por esa repetida. Ese opening. Ay, como para no mojarse la medibacha en estos momentos. No, bueno, es algo que salió un par de minutos antes de arrancar. Por un lado, un homenaje al negro Alejandro Dolina y a su programa, La Venganza Será Terrible, del cual muchos de nosotros somos algunos viejos seguidores, otros como yo, un poco más modernos. Yo que lo he descubierto hace poco y... Pero fieles al fin y al cabo. Fieles al fin y al cabo, sí. Fieles dentro de lo que se puede, digamos. O sea, tan fieles como un matrimonio de 40 años. Bueno, yo de hecho lo fui a ver como 5 o 6 veces acá en vivo. Claro, porque a Quilmes van seguido. A Quilmes, a La Plata. En Buenos Aires, en Capital, lo hacen todos los días. Bueno, arrancan a medianoche, eso sí. Estamos aquí en el Teatro Caras y Caretas. ¿Pero qué onda, David? ¿Fuiste hace poco o hace bastante? Hace poco, la última vez que lo vi fue hace 3 o 4 meses, acá en Berazategui. Ah, re bien. Che, un día tendríamos que organizar para ir. A veces van a E6, Almirante Brown. Sí, hacen una gira bastante grande. Acá vinieron en marzo, pero yo no pude ir porque no me acuerdo qué mierda, pero me acuerdo que no pude ir. Acá Rosario creo que vienen una o dos veces por año. Acá en Tucumán están por venir ahora en un mes, creo, más o menos. Están por venir, así que ahí estaré con mi bandana. Váyale, y pedile al negro si lo ve, esperar a la salida del teatro y que le mande un saludo a los pibes del Poca. Sí, ya lo voy a decir, sí. A ver si me da pelota. Siempre pensé que... Va, siempre pensé no, pero hace un tiempo vengo pensando que... ¿Usted pensaba? A veces. Digamos que de vez en cuando una idea se me cae. Pero bueno. Y hace rato vengo... Una vez se me cruzó por la cabeza la idea de que Dolina es un poco el decano de los podcasts argentinos, digamos. O sea, quiero decir, quizás Dolina hacía podcast cuando el podcast ni siquiera existía, porque si ustedes entran a la página que calculo que ustedes todos conocerán, que es Venganzas del Pasado, es una página de internet que recopila los programas de La Venganza Será Terrible. Hay programas de los 90 y creo que de los 80 también, ¿cierto? Y uno los escucha hoy en día y son programas completamente atemporales. No completamente, pero son programas muy atemporales que se pueden escuchar hoy en día y cagarte de risa sin ningún tipo de problema, digamos. Así que es como... Y el hecho de que estén grabados y subidos a internet los convierte en una especie de podcast, entre comillas, digamos. Así que voy a crear una página en Facebook, Dolina, decano de la podcastería argentina, etc. Sí, de hecho es, como vos decís, se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier año. Es un sí. Porque no habla de la actualidad, habla de cosas históricas o... Claro, no da fechas, no habla sobre noticias del momento, o sea... Son temas variados que tranquilamente pueden adaptarse a cualquier momento. Así es. Y esto venía porque nos habían elogiado, ¿no, Demo? Esto venía porque creo que fue en el último episodio, leí un comentario, perdónenme que no me acuerdo el nombre, pero leí un comentario que decía algo así como, ¿les dijeron alguna vez que se parecen a La Venganza Será Terrible? Y me pareció uno de los elogios más lindos que he recibido en la historia de mi vida. Que está bien, han sido pocos, pero eso no, lo cortés no quita lo valiente. Me parece un hermoso elogio. Yo personalmente no creo que nos parezcamos en nada a La Venganza Será Terrible. No. Digo, La Venganza carece de profesionalismo y goza de un nivel de improvisación que nosotros claramente no tenemos. Deberíamos intentar. Ni el profesionalismo ni la improvisación. Muy buenas noches al amigo Lormitran, que está en vivo escuchando en estos momentos. Buenas noches a él. Lornitran se la rebanca, siempre está ahí firme. Aguantando los trapos, papá. Firme junto al pueblo, diría Crónica TV. Es nuestro Crónica TV. De los podcasts. Es nuestro Crónica TV. Qué grande. Bueno, después de esta linda introducción, ¿de qué vamos a hablar, muchachos? ¿Ya saben? Oh, hola, señor Jopoloco. ¿Qué dice? Buena viejita, ¿cómo andan? Es mi joropito, mi jopo loco. Sigamos saludando para disimular que el tema de hoy es inexistente. No, el tema de hoy está bastante preparado. Se llama Especial WikiHow. Este sería el tercero o cuarto. Hay uno perdido, eso sí. Sí, no. Creo que el tercero. Es el tercero, más el cuarto nunca salió. Tenemos tantos episodios perdidos. El cuarto que nunca llegó a salir. Hay dos episodios perdidos, sí, eso sí. No, para. Vos me estás diciendo. Para. Vos me estás diciendo que es. Que todavía no grabamos el cuarto, pero, o sea, que estamos grabando el tercero, pero ya perdimos el cuarto. Sí. Sí. Bien, sí, estamos fieles a nuestro espíritu de avanzada, digamos. Lo importante es perseverar acá. Ah, pero más bien, si perseveramos, llegamos a cualquier lado. ¿Cómo está esta chocoloca? Bueno, entonces voy a arrancar acá con un pequeño informe que me alcanza la producción. ¿Arrancamos? Sí. Especial Whiskey How. El primero es cómo hablar como un pirata. Lo que toda persona quiere saber. Ahora la entrevista de trabajo para que te tomen. Sí, ahora que está de moda Napster y todo eso. Dice que digamos, para nuestros oyentes que este capítulo del podcast va a ser de especial utilidad el día 19 de septiembre, que como todos sabemos es el Día Internacional de Hablar como un Pirata. Sí, ya se nos viene encima. Ya lo tenemos, chicos. Sí. Bueno, esto es ya por la moda de, también de Piratas del Caribe, o también ya querés saber de qué te vas a disfrazar en Halloween y tenés que ir bien preparado. No es solo un disfraz, un parche y nada más. Hay que saber hablar y actuar como un pirata del 1800. Y sí, porque por más que la mona se vista de seda, ¿viste? Hay que acompañarla con un poquito de... Bueno, ¿y usted qué creen que es lo fundamental para hablar como un pirata? Estar medio en pedo. Yo creo que lo fundamental para hablar como un pirata es el arr. Es más, creo que podría hacer todo un episodio del podcast hablando como pirata. Ah, sí, a lo Chewbacca. Sí, porque lo principal de los piratas, aparte, como se ven, es estar medio enojado siempre. Gruñendo, frunciendo el ceño o el upite, a menudo. Por eso están así gruñendo. Alcen las velas, así. Sino al estilo Monkey Island. Eso, cuando vivía con mis viejos, yo le gritaba eso a mi vieja. Cuando se cortaba la luz, le decía, ¡prende una vela! Bueno, eso es el modo, pero también hay que saber... la jerga de los piratas, que no es para cualquiera. No es para cualquier tucumano. Así. Menos que Tucumán no tiene mar. Así. No tiene puerto. Así que, George no puerto. Eso porque no han visitado a Tortuga. Ah, una vez fui a Tortuga. Poco lento el viaje, pero... porque... Contramaestre. Garcias, ¿no? Agujadas, bajes y cabos a la cornamusa. ¿Y de postre? hermoso. Porque hay que adoptar una actitud de bandido. Ojo, de bandido, no de chorro en cada frase. Porque no puedes decir, amigo, no va con un pirata. Guacho, regálame el oro, gato, mira que te quemo, te quemo, te quemo todo el barco, Gil. Porque no hay nada... Sí, decime. No, quería hacer una pregunta para que quede claro, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de piratas, en este caso, estamos hablando de piratas... Del asfalto. De mar, ¿no? No piratas del asfalto, piratas de agua dulce, piratas... El lago de Chascomún, Titicaca. La laguna de Melincué. Pero estaría bueno que haya piratas del asfalto con los estilos de piratas de antes. Aunque con un lorito. Sí. Sería más pequeñito, como de 20 centímetros. Más pintoresco. Bueno, señor Romer. Ah. Saludos, señor Romer, que está en vivo viéndonos, escuchando en este momento. Hola, buenas noches. O también puede ser. Señor Sacri. Hola, Sacri. Sacrilegioso. Los piratas gamer están así también. Por ejemplo, Risterin, que cuando juega los jueguitos está con un parche en el ojo. Lo hace bien. Y una botella de ron al lado. Cuando vemos películas porno, ¿también cuenta como piratería? Sí, pero... Te puede saltar en el ojo y va a tener que un parche. Digo, no, perdón, no, eso no era. Me saqué... Mamá, mamá, me saqué un día súper pirata. Sí, sí. Bueno, como tu película. Pero no es solo hablar, también hay que gesticular. Como los Thanos. Un Thanos pirata sería un pirata al cuadrado, más o menos. Buongiorno. ¿Así? Sí. Pedazo de soquetes. Buongiorno. Pero, pedazo de soquetes. Pero hablando en serio, ¿saben por qué hablarían con gestos los piratas? ¿Por qué? Porque al estar en el mar hay mucho ruido de olas, herramientas, muchos hablan al mismo tiempo y no se escucha. Estás a 50 metros de distancia y tienes que hacer gestos para que te entiendan. El motor del barco. ¡Tito! ¡Tito! ¡No me llega el diario! ¿Así? ¡Esperemos a Tito! ¡Uepa! Casi rompo todo para que minimizo algo. Sí, tené cuidado. No cerrando todas las cosas que no estés usando, pues nos va a pegar unos tirones. Porque si no va a ser para cagarte chirlo. Porque lo podemos contar. ¿Lo cuento o no lo cuento? ¡Contalo! Bueno, para los que nos están escuchando, viendo, esta es la segunda vez que estamos comenzando el podcast. ¿Por qué? Porque el señor David H., en vez de entrar con la cuenta del podcast, entró con su cuenta personal. O sea que estamos transmitiendo para su gente, para el podcast. En su canal personal. Su canal personal. Y ni siquiera habíamos grabado. O sea, ni siquiera se estaba grabando el audio, por lo menos. Lo cual demuestra, de nuestra parte, un nivel de improvisación importante. Y que nosotros somos un par de boludos distraídos porque no nos fijamos. Bueno, pero digamos, para ilustrar a nuestra audiencia, de que nosotros somos de todo menos profesionales, digamos. Y ahí hace falta el meme de... El meme que dice... ¿Qué pasa si una persona usa el 100% de su capacidad mental? Estas cosas pasan. Así. Y... Otro, el cuarto punto es pronunciar varias palabras juntas. Por ejemplo, si decís, hoy mis amigos y yo pasamos un lindo día en el agua, no queda bien. Pareces un chetito de Belgrano, de Palermo. Un tincho. Puede ser un bicho común y corriente. Exacto. Pero si quieres hablar como David Jones, tenés que hablar de otro modo. Hay que decirlo. Yo y estas sabandijas llevamos nuestros afligidos traseros hacia la mar y tuvimos la más grandiosa aventura. Casi tuvimos que sacrificar a Connie la malvada por poner sus sucias garras sobre nuestro preciado licor. Y siempre terminar... Más si termina... ¿El licor era de huevo o de dulce de leche? Ah, todos son feos. No, pregunto, viste, por las dudas. Ah, pero ¿qué te pasa ahora que te quejas? Bueno, el licor de huevo sí es horrible, pero... Hay veces que uno no tiene pescabía y pinta ese licor viejo que uno tiene guardado ahí. Ese licor que viene en la caja navideña que regalan en los laburos y te queda ahí. Sí, nunca me pasó. Que te queda al lado del turrón. Tengo una escena en la cabeza. ¿Se puede contar? Pirata, barba. Barba, pañuelo, gorro encima del pañuelo. Tres pistolas cruzadas en el pecho, pata de palo y parche, entra a un bar. Y un choripán. Así, entra a un bar. La pata. Se acerca a la barra, se acoda, lo mira al mozo y le dice... ¡Licor de dulce de leche! No, dímelo más. Es medio... Como que licores... Medio de... ¿Qué? Es un poco... Pero yo me lo estaba imaginando ya. Es un poco... Donde manda capitán, no manda marinero. Obvio que no, grumete. Bueno, eso fue un camionero del conurbano. Pero... ah, sí. Y Orio pirata. Y otra cosa típica de los piratas, otra vez de la influencia de las películas antiguas, es que no hablaban por tú o usted, como sería cualquier latino neutro, sino hablaban con vos, vosotros. Como decir, por ejemplo, vos sois una sucia rata de mar, gran saco de flatulencias. ¡Ay! ¿Qué? ¿Barbarrosa? ¿Se te vuela la cap? ¿Se te vuela el orito? Porque... ay, me lo sacaste muy delicado ese pirata. Recuerda, bueno, este es un poco más aparte, pero... conocen al pirata Barba Negra, ¿no? Obvio, sí. Boludo. No sé si Edward, vieron... ¿Cómo era que se llamaba? Edward algo era, ¿no? Edward Norton. Jugábamos a... a la pelota cuando íbamos ahí. Edward Teach. No, Edward Norton. Edward Teach. El capitán Teach. Stitch. Claro. Capitán, bueno, famoso por poder disparar cuatro pistolas al mismo tiempo. ¿Qué le hacía una con la chota aquí? Y no, porque no viste que Stitch tiene cuatro o seis brazos. Sí, cuatro brazos. Ah, bueno, ahí está. No estaba... Lo que pasa es que salió con su barco desde Chernobyl para... claro. Para acá, Doc Sud, a traer combustible. Cuentan las malas lenguas de que cuando frecuentaba burdeles aparecía con sus cuatro brazos y las meretrices decían: ¡oh, por Dios! ¡Tengo cuatro brazos! Y el capitán Teach les replicaba: ¡eso que no me bajé los pantalones! Era un equidna como los que le gusta a Mondoque. Que no me acuerdo cuántos que penes. Tienen cinco penes, exactamente. Bueno, ustedes vieron. Teach, Barba Negra. Bueno, ¿cómo? ¿Vieron? Él será Barba Negra. ¿Edward Teach? Sí. No, es que el señor Sacri preguntaba, no sabía si era Barba Roja o Barba Negra. ¿Quizás? ¿Saki o Sacri? Sacri. Quizás el... Sacri, dije, ese cordobés, no sé quién es. Quizás el pirata más difundido de la cultura popular, digamos. ¿De la cultura pop? No sé si de la cultura pop, pero sí de la cultura popular, digamos. Barba Negra. Después de Jack Sparrow. Es todo un mito. No, estoy hablando de personajes. Cuando quiero decir personajes históricos, ¿no es cierto? Porque Barba Negra realmente existió. Sí, sí. La persona Barba Negra. Que ha trascendido a la cultura popular como un personaje, digamos. Bueno, pero ¿ustedes vieron la serie Black Sails? Vi las tres temporadas, la cuarta no la vi todavía. Bueno, yo cuando la vi, la empecé a ver, en una parte creo que el protagonista le dice: mirá, tenés que, te está buscando Barba Negra para hablar de algo. Los famosos Racing. Y el tipo va... entró un cuarto esperando a un tipo grandote, no sé, de 50 años, con toda la barba. Acá Romer pregunta a Rodrigo, ¿el cuartetero era un pirata cordobés? ¿Cuenta? Puede contar. Jopo Loco dice, el pirata más famoso es Ristain, o sea, Ristain Pirated Game. Ristain TV. La verdad. Tiene que hacer muchos jueguitos del Family que están pirateados. Que son una bombita de crema, la verdad. Que le mandamos un besito. Porque lo quiero mucho. Y me gusta su pañuelo y su parche. Parche sensual. Continúa, bueno, perdón. Bueno, entonces el tipo va, abre la habitación y se encuentra una mina. Che, le dice, ¿y Barba Negra dónde está? Me dice, soy yo. ¿Vos sos Barba Negra? Sí. No parece Barba Negra. Ah, ¿no? Entonces la mina se abre su vestido... y tenía una barba negra, pero abundante, pero abajo, sí, ahí abajo. Esa mina es hermosa. Jessica Parker, no, es muy linda. ¿Jessica Parker? No es la de Sex and the City, ¿o sí? No sé. ¿Cómo dijiste que se llama? Jessica Parker. Ah. Que es la mina... que está con la... spoiler. Como dato, te puedo tirar un dato que no sé si lo tenías. Black Sails es una serie que pretende ser una secuela al libro La Isla del Tesoro, de Stevenson. De hecho, el tipo que navega con el Capitán Flint, John Silver, es uno de los personajes de La Isla del Tesoro. Bueno, esto salió justo, yo me enganché por el tema, creo que esos años salió Assassin's Creed, Pirata, no sé qué número es, el 3 o el 4. El 4. Black Flag. Sí. Lo estuve jugando hace poco. Es un juegazo. Arranqué a jugar al Origins, no me gustó, pasé al Black Flag y me encantó. Es todo lo que quería, un Assassin's Creed con piratas. Ya está, me doy por satisfecho. La mina se llama Jessica Parker Kennedy, la que decía. A ver. Bueno. Alto nombre. Pasa que no le quería decir Kennedy, a ver si le pegan un tiro. Ah, es, si no, es esta. Esta es la que está en Flash. Es que hace la hija de Flash ahora. A mí me mataste, no veo Flash. Ah, no estoy tan avanzado en Flash. Me quedé en la segunda temporada. No sabía. Ah, y tiene escenas fuertes, ¿no? En Black Sails, me parece. Y tiene mucha... Pasa que la tipa es prostituta al principio de la serie. Después, bueno, cambia un poco su profesión, pero digamos, y adquiere un poco más de poder, entonces ya necesita poner el cuerpo. Pero al principio de la serie es una puta en el cabaret de Port Royal, es, me parece, creo que es Port Royal, no estoy seguro. Acá les dejo, aquí los chicos dicen, el señor Lumitran dice, nadie mencionó a Jack Sparrow de Disney. Disney nos va a secuestrar a todos si no nombramos al hablar de pirata. Jopoloco. Hay una peli vieja de Disney que adapta a la Isla del Tesoro y los vestuarios de los personajes. Dicen Monkey Island por todos lados. Estoy 100% seguro que Ron Gilbert vio eso de chiquito y fue una gran inspiración a la hora de diseñar sus personajes. Romer, vuelve a decir, Assassin's Creed y un buen juego en la misma oración. Sí, completamente. Ay, sí, yo sí, digo, Romer, sí. ¿Por qué juegas? Assassin's Creed tiene unos títulos que son bastante discutibles, pero tiene un montón que están muy, muy buenos. Pero bueno, como siempre, la saga de auditores son buenísimos. Bueno. Si hablan de Ubisoft ya ponen cara rara, pero yo la verdad que, qué sé yo, Assassin's Creed es una franquicia que no banco a morir a todas sus entregas, pero sí tiene muchos títulos que me gustan bastante. Bueno, yo tengo que decir, el 1, o sea, toda la historia de Altair, cómo engancha con el 2, los 3 2, ¿verdad? El 2, el Brotherhood y el Revelations, hasta ahí me encantó. El Black Flag me gusta, pero me gusta porque es lo que yo esperaba. Yo quería un juego con la mecánica de Assassin's Creed, es esa onda de parkour asesinesca, digamos, pero con piratas, pelea de barco, qué sé yo, entretenido. La narrativa es medio una cagada. O sea, no lo voy a mentir, tampoco me voy a poner en ubisofista. Pero ubisofista es como, suena a filósofo griego. Pero no me voy a corriente filosófica griega. No me voy a poner en ubisofista. O sea, el juego cumple. Es entretenido, pero nomás. Claro. Yo, mira, me los jugué casi todos. Y puedo decir que, bueno, esto ya lo dije un montón de veces en todas partes. El Assassin's Creed 1 de Altair es excelente. Después los 3 de Ezio Auditor, que vendrían a ser el, bueno, el 2, Brotherhood, el 2, y el Revelation, también son una masa. El 3 lo jugué y no sé, yo tenía otra expectativa, sé que no sé si no me gustó o no me terminó de cerrar, porque yo me esperaba otra cosa, más onda la peli El Patriota, ¿viste? Pero no te gustó porque es de aborígenes, sí, la verdad. No. Fascista. Fue, pueblos originarios, ¿no? Y bueno, ese no me terminó de cerrar. Igual lo tengo. El 4 lo jugué y me gustó bastante más. Después, los que sí puedo mencionar así adicionalmente que me gustaron bastante son el Rogue, en el que usás a un... Bueno, lo voy a decir porque es esa la trama. Usás a un asesino que se pone en contra de los asesinos, se vuelve templario. Sí. Eso me re gustó. No sabes lo que estuve esperando que pasara, y cuando vi que sucedió, que salió el título, me puse re contento. Me gustó bastante. Es uno de los grandes juegazos que tiene la franquicia. Sí, juegazo. Y después hay otros más simples que son de plataformas, que son el de Rusia. India y China. El de India y China. A mí de esos tres me gustó el de Rusia. Bueno, después está el Syndicate y el Unity, que los jugué así muy por encima. Y el Unity me gustó bastante más que el Syndicate. Y me parece que hay uno de una chica que se llama Liberación o algo así. Que usas a una chica de color. Liberation, sí. ¡Flower Power! una estudiante del personaje del 3, de Connor. Ah, una estudiante, sí, de la hermandad de Connor. Ah, yo pensé que era un estudiante de alguna carrera o... De la carrera de abogacía. Sí, no, yo pensaba en algo más tipo psicología, ¿viste? Ah, pelo largo, babuchas, rastas, vendiendo pan relleno. Y después hay dos títulos que a mí, en un principio, uno de estos me los re esperaba y el otro me dejó descolocado. El Origins fue el que me esperaba que saliera y estuvo piola. Igual no me parecía tan grandioso. Y después yo lo arranqué y no me enganchó el Origins. No me enganchó la historia. No, a mí la historia no. No me pareció. Sino lo que es técnico y jugabilidad. Eso sí me gustó. La implementación de nuevas características. Y después el Odyssey, para mí vendría a ser como el Resident Evil 7. O sea, tiene el título de Resident Evil, pero no es. Vos lo jugás y no es un Resident Evil. Fíjate, joder, es otra cosa, nada que ver. Bueno, esto me pasa. Es que ya no son Assassin's Creed. O sea, ya no siguen la misma temática. No. Desde, a mí me gustaba que sea Origin, eso, algo histórico, ¿viste? Te lo diría así, desde Origin para adelante, para futuro, no va a ser lo mismo. Y es que se transformó en una franquicia también. Se transformó tanto en franquicia que se mezcló todo y dejó de ser la magia que capaz que uno dice, ah, cómo me encantan, que, como digo, yo igual que ustedes, yo, pero sostengo muerte el 1, el 2, sus expansiones, o sea, el Brotherhood, el Revelation. El 3 me gusta, soy sincero. Me garpé el remaster del 3, el Black Flag, el Liberation, el Rogue también. Juegazo, es cortito, pero es un juegazo también. Los de India, China y Rusia me encantaron. Los que no me gustaron fueron el Unity, Syndicate, no me gustaron. El Origin lo terminé y dije, no, y me voy a gastar a buscar a terminarlo al 100%. Y el Odyssey es algo que ni siquiera todavía ni le terminó. Y lo tengo de hace un rato largo ya. Lo que pasa es que puede no gustarte por ahí el resto de la saga, pero todos quedamos, o la gran mayoría cuando se habla de Assassin's Creed, y hay gente que por ahí está metida en el tema, todos concuerdan en que la mejor fase fue la primera de la historia de Altair, claro, y la historia completa de Ezio. Después, de ahí en adelante, como que empiezan a variar los gustos. A alguno le gusta más uno, el otro no le gusta ninguno. A mí me pasa así, qué sé yo. Los que yo sí puedo recomendarle a cualquiera, por más que diga lo que quiera de Ubisoft o de la franquicia de Assassin's Creed, es que tienen que jugar sí o sí para tener una buena, si quieren tener una buena historia y que sea una con jugabilidad entretenida, es el Assassin's Creed 1, el 2, el Brotherhood, el Revelation, para cerrar esa primera trama, y después el Rogue, y por ahí el 4. Pero todos los demás son, o sea, se los pueden ver en gameplays o escucharlos, nada más. Yo tengo una anécdota sobre un extremadamente joven yo, de unos prepúberes, no sé, estaba en el secundario todavía. Fascinado con la magia del torrent, había terminado de descargar el Brotherhood, era Assassin's Creed Brotherhood. Entonces me senté a jugarlo, ¿no es cierto? Una noche después de cenar. Y lo di vuelta, completé la historia principal en una sentada. Literalmente en una sentada. Me senté y cuando me levanté a la mañana siguiente, había terminado la historia principal. Nosotros nos estábamos quedando con mi abuela, porque mis viejos se habían ido a la mierda. Y habían vuelto ya mis viejos, mi abuela se estaba por ir. Entonces yo terminé el juego, me paro para saludar a mi abuela que se iba, y ahí nomás me desmayo en el sillón, boludo. No sé por qué, fue la única vez que me pasó. ¿No? Le había metido, qué sé yo, no sé, creo que fueron 14, 15 horas de corrido. Me levanté y automáticamente me desvanecí, me desmayé. Una locura. Muy blandito, papá. Sí, estaba flojito, ¿viste? Mirá, se metió el... Ahí está, entrado, no sabía cómo entrado. Llegué tarde, se metió el... Perdí el chupapipa. Ahora, este sí se metió por la ventana, ¿eh? Asomándose por el ventilú del baño. No sé ni de qué están hablando, pero bueno. Así estamos hablando... Fe, papá, ¿eh? Estamos hablando de cómo hablar como un pirata, de cómo... ¿Hablar como un pirata era? Sí, estamos hablando de un pirata y largamos a Assassin's Creed. A nuestros juegos favoritos de Assassin's Creed. Próximamente. Vamos a decir que gracias a Dios se destruyó la saga de Príncipe de Persia. Gracias a Assassin's Creed, mataste al Príncipe de Persia. Y menos mal. Próximamente va a salir Assassin's Creed Peronia. Peronia Hood. Para hacer un poco de hagamos un poco, hablemos un poco en serio. Sabiendo que vamos a hablar en serio por un momento. Sabiendo que la raza, la secta de los asesinos existe realmente, nada más que nadie la conoce porque es una secta secreta, ¿no es cierto? De carácter hermético, ¿no es cierto? Y asumiendo que tiene presencia en la Argentina, porque si hay masones en la Argentina, seguramente hay asesinos. ¿Serían peronistas o antiperonistas? ¿Antiperonistas? Sí. Yo creo que no sé. A Nisma lo mataron los templarios. Se tenía que decir y se dijo. No sé. Para mí, Animan lo mataron los asesinos. A ver cuánto les dura. Seriamente, no duramos un minuto. Ni 10 segundos, no pueden. No me dieron ni tiempo de escribir, dice el Mitran. Qué hijo de puta. No se puede. Hace más o menos 2-3 años serían sanmartinianos contra peronistas, la versión argentina del Assassin's Creed. Hace 2 o 3 años más o menos me hablaba con un chabón que ahora ya ni me acuerdo cómo carajo se llamaba, y me pasó su libro, que era un Luna de Plutón, fanfic, lo primero que se me vino a la mente, que no, boludo, que es un una historia de Assassin's Creed, pero ambientada en Argentina, en la época de Coso. ¿En 1800? Ah, la época de Coso, sí, un momento muy jodido del país. No, pará, estoy buscando y no lo encuentro, boludo. Ese es el problema de tener la carpeta de PDF llena de libros y de mierda con, ahí, borra con momento, cualquier tipo. Me imagino, me voy a ir al carajo con lo que voy a decir, pero están acostumbrados. Me imagino plena década del 70, ¿cierto? Videla siendo el jefe de la rama templaria argentina y los montoneros siendo el brazo armado de los asesinos que pelean por la libertad y en contra de la opresión de la humanidad, boludo. Esa sería un alto juego, boludo. Yo lo recontra jugaría. Bueno, hay que armarlo, boludo. Ah, acá está. Ahí lo encontré, menos mal que lo tengo subido al Drive. Después se lo paso, así que... Es de Ian Parr, Assassin's Creed Independencia se llama. Pero, al final estaba en el... la época de la independencia ambientado. Sí, sí. Lo que pasa es que quería leer el título, y al final el título era ese. Lo hubiera tirado de una. Bueno, la época, el contexto histórico de la independencia, digamos... Ahora sí, hablando un poco fuera de joda, me parece un momento histórico ideal, digamos, para ambientar una trama de ese estilo. Porque, recordemos cuando se forma la primera junta de gobierno, la primera junta estaba dividida, digamos, entre morenistas y saavedristas, ¿cierto? Los primeros queriendo declarar una independencia total de los reyes de España y su metrópoli, ¿cierto? Los morenistas. Y los segundos, los saavedristas, teniendo una postura un poco más tibia, digamos, del tipo, sí, no, está bien, creemos un gobierno propio, pero en representación del rey Fernando VII que es cautivo de Napoleón, digamos. O sea, es como era como una independencia, entre comillas, digamos. No era una dependencia, no era una independencia, no planteaban una independencia real. Digamos. Una independencia light. Claro, era una independencia... Onda EA, querés la independencia real, paga un poquito más por el DLC. Claro, una cosa así. Era una independencia de la España napoleónica, de la España de... De la España que en aquel momento, que después de ser conquistada, estaba gobernada por José Napoleón, a quien la historia se ha encargado de inmortalizar como Pepe Botella, digamos. ¿Por qué? Bueno, tenía el pico caliente, digamos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sacá la cabeza de Lina. Para cortar un poco. Bueno, terminamos este, el de los piratas, y arrancamos otro. Bueno, el último punto es, conseguir un loro, si no es real, puede ser uno de peluche, aunque no sé qué tan bueno sea. Y dices que lo cosas sus patas a tu hombro, tanto del real como el del peluche. Así tampoco se te escapa. Y sí, si no se te escapa, o le cortas las alas. Cortarle las plumas. No hace falta que le cortes la sala, boludo. Le cortas las plumas. Tiene peluche, boludo. Bueno, pero se puede caer de tu hombro también. Tenés pero la pluma crece. La sala no. Maltrato animal. Capitán. Veo un barco pirata a la derecha. Estribor. Y también. Veo un estribor a la derecha. Una chaleca. ¿Una chaleca? Una chaqueta. Tomad la chaleca. Una barba y un parche. Ah, y también una mano con ganchos. Que si no tenés, bueno, agarrás una percha. Una percha. Amputate el brazo. Agarrás una percha y te vas a la fiesta de disfraces haciendo abortos por ahí. No. Qué hijo de... Y con eso tenés todo listo para vivir como pirata o para el Halloween. Y eso fue todos los... ¿Cómo hacerte un disfraz de pirata? ¿Cómo hacer el pirata y después cómo hacerlo el disfraz? Ya llegué tarde, no escuché todo el principio. Este podcast lo tiene todo. Tengo que dejar de chorar un poco, bro. Somos el utilísima del podcast. Somos el corte y confección. Bien ahí, Sotri. El señor Lumitrán dice ahora. Sí, ahora el señor Lumitrán dice ahora, gracias a ustedes ya estoy hablando como pirata. Y... Hablar como pirata es una enfermedad de transmisión sexual. Y ahora. No, boludo, esos son los pelos que te quedaron entre los dientes. De la barra de abajo. El siguiente que me alcanzan. Uy, que fue que se escucha David. No, es que estoy abriendo el te informe. Perdemos, David. Mr. Robot. Mr. Robot. Optimus Prime. Sí, el siguiente es... ¿Cómo os...? A ver, para. Pará, sos vos el que estás hosteando encima. Sí, sí, sí. Dígame, a ver si alguien nos puede decir cómo se escucha David mientras habla. Para el orto. Se escucha como el orto, como nosotros, en vivo. ¿Tan mal? Sí, boludo. Sí. Ahora, ya veo que dice, ah, espera que tengo la mega abierta. Sí, no. Ay, te voy a matar. El torre, me voy a cortar. No me tengo el Ares. Tiene el Ares, está con el emule, boludo. Ya. Bajando la última película de Hellboy, así. Achisecamos. La última película de Hellboy. Bueno, el siguiente, si es que me escuchan bien. Ahora sí. El siguiente informe es algo de... ¿Cómo se dice? Muy útil. Más en... No tanto en invierno, que bueno, uno va con mucha ropa, sino en verano, se puede decir. Y es, ¿cómo ocultar una erección? What the fuck? Porque... Cada vez más distorsionado. Sí, cada vez más explotado. ¿Qué tal se escucha? Como salta, podías así que da para atapar cuando se te para. ¿Cómo esconde cuando se te para, boludo? Encima de si ya lo hicimos. David, te dijimos que te remamos cualquier cosa, pero no te pases de verga. O son los episodios perdidos. Yo ya recuerdo esta conversación, boludo. Sí, mi amor, me encanta. Bueno, tener una... que se te despierte el amigo en un lugar público es algo... En el colectivo. Peligroso. Antes de bajar del bondi. En el tren. O en el subte, ahí te dice... te dicen... Te cagaste, te cagan a palo por... Te confunden con el molinete, todo. En la estación. En la playa está jodido, dice. En estación Constitución. 800 pesos la hora. Te Esos son los que le esperan afuera de Bebuya, David, boludo. En el subte te pueden apoyar la suba en la cintura, pensando que es el molinete, ¿viste? Sí. Por acá paso. Pero para, ¿esto es cómo disimular una erección? ¿O sí. Forma ¿Cómo apoyar de en el transporte claro. público? ¿Cómo disimular un acoso sexual? ¿Cómo zafarla en caso ¿A ¿Cómo acosar de que te sin que te metan en cana? Porque este es los consejos para ocultarla o deshacerte de ella, así directamente. Último recurso. Como el de... El de Scary Movie que se pegaba con el gato en el pito. Porque puede ser un momento muy incómodo, más si hay chicas alrededor y la tuya es la única grande. ¡Calmate! ¿Te parece al de Wild Hogs cuando se van a meter ahí en el agua? Que dice, dale, estamos todos en pelea. Sí, porque no quiero que arruinemos una linda amistad. Mira, escuchá lo que dice el Ormitrump. Ahora cada vez que me suceda me voy a acordar de ustedes. Me cagaron la vida. ¡No! Ahora cada vez que me pase voy a pensar en ustedes. Sí, así se me baja. Ese es el truco. Peor que se le mantenga. Así se le muere. Peor va a ser que se le mantenga. Se le para mal. Bueno, el primer consejo es cubrir el área de tu entrepierna con un objeto grande. Puede ser un libro. Tropita, como la mía. Una mano. Con un tic-tac. Con un boleto. Con un tic-tac ya estoy hecho. O si no, colgás tu saco ahí. Sí, tenés las manos libres. Te atás el buzo a la cintura, pero al revés. Claro. La nueva se te arma la carpita. O si hay una mujer alrededor, le decís, la ayudo con la cartera, si quiere, lo cuelga acá, sin compromiso. Le decís. Muchas gracias. Inmediatamente después salí corriendo con la cartera. Corría con la cartera colgándote de la boca. Pero igual el principal problema es esto si estás de pie. Porque si estás parado es mucho más fácil cubrirlo. Con una bueno, pero, sí. Pará, porque hay un tema. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero uno está en la parada del colectivo. Y justo. Claro, yo ponele a la mañana, ¿no es cierto? Voy a laburar, camino acá un par de cuadras, paro el 140 y 4. Sin levantar la mano y lo paraba. Que me deja... Con las manos bailando, sí. Llegaste, sentás, ¿no es cierto? Y vos decís, estoy sentado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el colectivo va, ¿viste? Y la calle está medio hecha mierda, ¿no es cierto? Sí, es algo que pasa. Y de repente te agarra un saltito y está... Ustedes no me están viendo, pero ese movimiento hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante que hace el colectivo... No. A la mañana puede generar algún que otro... inconveniente, algún pensamiento impuro, alguna loli. No hay loli en el bondi, boludo, ¿sabes? Si hubiese loli estaría preso ya. Estaría ahí con... Bueno, el segundo estaría consejo preso. Es que uses ropa interior ajustada, porque acá se da la clásica discusión boxer o calzoncillo. No slip. Sé. No, slip. Boxer, boludo. A mí me gusta el natural. Una bolsa de cot. Sí. Boxer, ah, sí, pero boludo. Me acuerdo, no, boxer. Ni en pedo, las otras. Desde que tengo 9 años que no uso. Cuando era pibe, boludo, usaba slip. No sabés, papá, no sabés, ¿eh? 15 centímetros de paspadura a cada lado de los huevos. Había que aguantar eso. Parecía que venía 30 horas de cabalgata. Parecía Pecoso y después bajas el caballo. Me pasó exactamente eso y de ahí en adelante nunca más. Pero me pasó porque lo había combinado junto con una malla. Estando con la mierda, es el forrito. Sí, con esa red de mierda que traen las mallas. Esa red de mierda. Es mágica, boludo. Sí. Boludo. Es mágica si estás usando boxers. Si estás usando esa mierda, no. Después estás las 2 semanas que te fuiste de vacaciones caminando como si... Pará. Bien. Pará. Se escuchó como el orto. Bueno, pará. Ustedes, las mallas que usa, que vienen con suspensor, ¿las usan con boxer abajo? Es que eso va sin calzón, o sea. ¡Claro, boludo! ¡Son pelotudos! ¿Qué onda? Pues si no es peor todavía, yo lo rompo la mierda. Yo lo corto. No, pero no, yo no puedo, me raspa, me lastima todo. Pero lo corto. Bueno, pero vos, usted porque tiene los huevos muy grandes, compañero. ¿Tiene? Pero. O usa el suspensor. O claro. Cortar el suspensor. ¿Qué haces, David? En cuyo caso, yo te me diría... Me manda foto de la revista que mira cuando va al baño. Y lo peor de todo es que te escucha vos mientras va al baño. Mientras se pasa el jabón. Boludo. Pero a ver, si, o la usás o usás el suspensor, o lo cortás, pero no puedo usar boxer y suspensor. Es más incómodo todavía. No, aparte el suspensor es fantástico, una tela que se seca de nada. Es lo más lindo que hay. Yo hasta... Aparte, si la tenés chiquita como yo, es como estar en pelota en el agua. Se te va a ir. Tengo el pito chico, por favor. Nunca, desde ese entonces que les estoy diciendo que posta tenía 10, 11 años, de ahí en adelante, nunca más, y si usaba mallas con esa mierda, o se la sacaba, o se la cortaba y trataba de dejarlo limpio, viste, sin esos pelitos que también te hacen mierda la piel de los costados. No, boludo, la malla, ¿viste? Cuando vos cortás todo eso, siempre te queda el borde todo hecho pelota, parece que te hubiera agarrado el perro. Bueno, lo uso con boxer, porque me quedó ese trauma de que si lo vuelvo a usar así, me voy a putear por el resto de mi vida. ¿Hacés terapia? Debería. Es un problema. Es necesario. Cara. Bueno, dice que... sea lo que sea que usemos boxer o calzoncillo, que no sea de seda. Porque dice que tiene el peligro de que te pueda estimular. Sí. Te transpira. No. Te roza, te frota como a la lámpara de Aladino, así. Te di el deseo. Si algún día tengo el suficiente dinero como para adquirir alguna prenda de seda, te aseguro que no va a ser un calzoncillo. ¿Qué te pensás que yo cago plata? Yo uso las medias. Las medias cuando ya no dan más, les pongo hilo de pizza. Y la cosa es con hilo de pizza. En la entrepierna pone. El hilo de pizza. Con los auriculares que se te rompieron. Che, David, sí. David, imagínate esto. ¿Qué es? Ya se ríe. Imagínate esto. ¿Conoces una mina en Tinder o Badoo o alguna de estas paginitas, viste, medio turbia? O en la plaza vos, también. O sea, que sabés, ¿cierto? Quedan, la invitás a comer a Ugis, la mina chocha, ¿cierto? Terminás. Obviamente se la llevas a Uli y después a Ugin después no la vas a llevar a un telo, ¿no es cierto? Tenés que ir a un descampado, un carnaval libre, todo eso. Sí, no podés subir cuestión, el nivel. Cuestión de que la mina se baja a los lompa, ¿me entendés? Y en lugar de tanguita, un hilo de pizza. Ya sé, al pizza todavía. Exacto, conmigo. La fantasía es hecho de macho. Y colgando del hilito, un llavero en forma de saxo. Yaculó sin verdad. Bueno, sin manos. Mira, no dice nada. Está directo ya. El tercer consejo es. Por eso no habla ahora. Usar una remera larga. Que además de ocultarte la panza, te oculta la posible erección. Sirve para las dos cosas. Una panza demasiado grande con una remera larga. No te oculta nada. Te queda. Te lo voy diciendo desde ya. La erección es lo que menos se te va a notar. No, bueno, pero. A ver. En personas de mi contextura física y de mi hombría, ¿no es cierto? Una remera larga hace que a la altura de la entrepierna haya directamente una cortina, digamos. Disculpa, pero yo uso todo ropa entallada, bien ajustadito el cuerpo. Debe 100%. Debe parecer. Pero matambre. A ver, aquí Lunetran nos deja un mensaje que dice: me imagino a Saki diciendo, ¿hago un especial de Cromi o de erecciones? De erecciones, por favor. Aparte, che, escuchame una cosa. Acá somos los reyes de la erección nosotros. No, obviamente, hay que hacer programas de elecciones porque estamos en un año electoral. Iba a decir lo mismo. Tírate el tío. Re roto. Sí. Bueno, otro trucazo es agarrar un pullover y atártelo a la cintura y las mangas sí. Queden hacia adelante así te lo... Te meter el pito. Te lo escondes. No. Metes el pito por la manga. Claro, por la manga. Hace el hombre elefante ahí. Y así vas apoyando en el subte sin que se den cuenta. O también un balde de pochoclos ahí. ¿Te pones, eh? ¿Quiere un poco, señorita? Y vas combinando. Te lo colgás ahí con pochoclos. Con razón, el otro día fuimos al cine a ver Spider-Man. El tubo de Pringles. Ahí, boludo. Escuchen, Sacri nos deja un mensaje que dice: si me pongo una remera larga me confunden con la carpa de circo papelito. Este fin de semana en Rosario, Circo Rodas. Ay, Dios, este Sacri como lo quiero. O si no, tenés el viejo truco de meter la mano en el bolsillo y tratar de acomodártelo. Y si tenés el bolsillo agujereado, es un golazo. Le pegué la cogoteada ahí. Bueno, sí, bueno. Lo hace vomita el canario un rato. Si le explota los sesos al canario. Bueno, el peligro es que no estés usando nada de ropa interior y te roce con el cierre del jean. Ahí es un peligro. Claro, si no pasa como la imagen que me había pasado. Ropa interior con los bolsillos rotos para tocarse. Bueno. Qué hijo de puta. Así que, a ver, para que guardo esto. ¿Dónde está esta imagen? A ver, Acá dice, el señor Lumetra nos escribe, una vez iba en el auto a las 6 de la mañana, con una amiga de mi mujer y un amigo mío, todo en silencio, medio dormido después del boliche, y para cortar el silencio le quise preguntar a mi amigo si ya le había arreglado la chata que tenía en el taller, pero lo que le pregunté fue, che, Fede, ¿y tu chota? Acá está, toma. Le pegó un sablazo en la cara. ¡Cállate, manejaba! Estaba pensando en otra cosa, re goloso. ¿Sos policía? No, ¿y esta tonfa? Bueno, ¡ay, Lurmi Trande! ¡Lo que está! ¡Ay, cómo está esta noche! Está reencendido. Después, como la imagen que les paso, es el modo no de... ni el canario en la casa de Lurmi Trande. Dice la antorcha de Diego. Ahí la antorcha humana. En la imagen se muestra gráficamente cómo tenés que agarrarlo y acomodarlo ahí contra el elástico del boxer. Claro, esa es mágica. No me llega al elástico. No me llega al elástico. Al menos que sea una zunga, no me llega. Estamos en problemas. Tenés que sacarte el cinto y aplicar un torniquete. Estás perdiendo sangre, estás perdiendo sangre. O si no, te compras una latita bien fría y te la apoyas ahí. Así como vos estabas en el cine con los changos viendo Spider-Man. Tenía la pija en el tubo y mientras comía papita, boludo. Pero yo no pedí sorbete, decía Daro. Con razón, David no comió sus papas. Después cuando salimos viste que dijo, che, estas papas no tienen gusto a la mierda. Tienen gusto a chota. Pero bien que te gustaron, ¿eh? Yo no comí, le di a Billo. Encima después fuimos a... lo acompañamos a David a Ubi. Y las abandonó ahí. Pero que sí. Ustedes nos fueron a comer a Ubi. No, lo fuimos a acompañar a David. Le dijimos, che, vamos a comer, a tomar una cerveza, qué sé yo. Dijo, ah, vení por acá, hay un lugar que podemos ir a comer, qué sé yo. Y nos llevó a Ubi, se le dijo de puta. Bueno, si encima no... Nos miró con las dos porciones de pizza y nos dice, ¿ustedes no van a comer? No, gracias. Bicho, cuando vio a la mina, que la habían cagado trompa. El culo, todo. Te agarra la plata y te calentaba la pizza. La mina que nos atendió tenía un ojo negro y yo dice, la cagaron a trompada por haber hecho mal la pizza. El señor Robert vs. The World dice, bueno muchachos, les dejo un abrazo, mañana los voy a escuchar. Un saludo. Robert, un saludo, Robert. Robert se va a acariciar el pingüino. El pingüino. Con esta técnica. Del boxer con... De seda, ¿vale? Un pingüino mapuche. ¡Ah! Bueno, otro consejo te dice que hagas cualquier cosa, que pienses en cualquier cosa para que se te vaya durmiendo. Se excitaba. Escuchaste, ¿no? En cualquier cosa. Si no, en una porno así dice, ¡ah, no! ¡Esto es peor! Igual, el último consejo ya supongo que saben cuál es. ¡Hacete, amigo! ¡De la masturbación! Sí. Volarle los sesos al canario. Claro, para que se baje. Lustrate el casquito alemán. Dice... Bueno, cumpleaños, tirarle de las orejas. Dice... El último consejo es masturbate y la erección se va. Feliz. Y se va, estoy en el subte, chaval, ¿qué cómo hago? Bueno, te van a cagar a palo. Ahí abajo dice... dice: Y si te pasa yendo a buscar a los chicos al colegio... ¡Oh! Mejor, boludo, que te la bajen los pibes. ¿Qué más querés? ¡No, boludo! Se fue a la mierda. ¡Qué hijo de puta! No tenés un derrape ahí de trío. Bueno, acá dice... Advertencia, no te masturbes en público. ¿Por qué no? Oye, oh, divertido. Creo que está más. A ver, acá Jopoloco dice, a mí me habían dicho que conteniendo la respiración se te bajaba la chota. Es que ¡ay, por las dudas, la censura! No, no, al contrario creo es. Nunca supe si servía o si era puro efecto placebo, pero si una vuelta me encuentro conteniendo la respiración... Ah, si me encuentro conteniendo la respiración ya sabes. Bueno, tengan cuidado con eso porque vieron al que hizo de David Carradine, el que estuvo en Kill Bill, el que hizo de malo. Bueno, ese murió, murió haciéndose, sí, y ahorcándose. Bueno, pero ese porque estaba pasando degenerado, o sea, nosotros nos vamos a ahorcar como cuando nos juntamos, nos ahorcamos entre nosotros. La palabra clave es turguasca. Turuguas, claro. Boludo, qué lindo recuerdo. La palabra de seguridad. La palabra de seguridad. Ah, ¿cómo sabés que la palabra que es palabra de seguridad y todo eso, no, Dorito? Sí, pues seguro que además de chorearte te rompe el orto. Ya la tuvo gritando. Con la almohada waifu. Por los bosques de Palermo. Turuguas, Turuguas. Bueno, ese fue el segundo. Y acá tengo el tercero. Que dice: ¿cómo sentirse cómodo al orinar delante de la gente? Seguro que no es como sentarse cómodo. Arriba de la gente, no. Ah. No, yo te pregunto por las dudas porque. Bueno, es lo que algunos dicen: el síndrome de la vejiga tímida. No sé. Porque, bueno, en realidad hay, yo conozco un par de personas que no pueden hacer ni del 1 ni del 2 si no es en su ¿en casa? ¿En casa ajena? Sí. A mí me pasa la cagada, pero si estoy en las últimas, todo el baño es amigo. A mí me han contado de pibe, siguiendo con lo que dice, enganchando un poquito con lo que decía Jopo, de que si contener la respiración se te baja el choto. A mí me han contado de pibe que si vos encontrás un perro cagando y lo mirás y cruzás los dedos, corta el sorete. Si lo mirás al perro fijamente, le cortas el sorete. No, pero tenés que cruzar los dedos también. Tenés que cruzar los dedos. Si ¿Cómo? Otra vez, porque no te entendí. Tenés que mirar al perro y cruzar los dedos. Y si cruzás los dedos, corta el sorete. Hacer ganchito, sí. El perro. El perro, sí, no va a cortar el solete vos. Ah. No, pues no entendí de qué carajo hablaba, no te había entendido. Sí, está cagando al lado de un perro, está complicado, macho. Tenés que hacer un gancho con los dedos y la sí, fatality. ¿Cómo un gancho, chico? Sí, un gancho con entre los dedos. Un gancho con los dedos de las dos manos. De hecho, eso. ¡Pirata! No. Todo, en esta noche todo se conecta, todo se conecta. Te pones en cuatro y te pones tira el gancho. De hecho, eso lo hablamos en un capítulo. El de las creencias populares. Populares, digamos. A ver, Jopoloco dice: no hay lugar como el hogar para cagar. Me decía mi viejo. Sabio el viejo, ¿eh? Yo eso lo aprendí de la peor manera. Casa de un amigo, cumpleaños, todo el curso, ¿no es cierto? Oh. En el quincho, ¿no es cierto? Y en el patio jugando, qué sé yo, boludo, ese pendejo secundario. ¿No? Y el doble, le digo, Marian, pasa del baño. Sí, gordo, pasa, qué sé yo, vení, me abro la puerta de la casa, qué sé yo. Sí, me pero siento, no lo busques. Me siento a hacer. Lo que uno habitualmente hace en el baño, aparte de mear y masturbarse. ¿Leer el diario? No. Terminado el esfuerzo, digamos, y terminada la higienización, ¿no es cierto? Lógico, ¿viste? Porque uno que tiene el culo peludo tiene que higienizarse. Me levanto, aprieto la cadena. Un milímetro no se movió el hijo de puta. Tuve media hora en el baño tratando de que se vaya y nada. Y se mosqueaba el amigo. Se mosqueaba el amigo. ¿Cómo salí de esa? Con la mano. Eso no es algo para contar al aire. Pero... ¿Metiste la mano? No metí la mano. Pero no es algo para contar al aire. Lo rompiste con el... No importa cómo salí. La cuestión es que salí indemne a los 20 minutos. Por la ventana salió. No. Sí, la ventana. ¡Ay, flota! Y una de esas ventanas, viste, alta y finita, viste, quedaba en el patio, boludo. Daban todos los pibes, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo Marian, se la tira haciendo carambol? Marian, si algún día escuchás esto, disculpame. Lo siento. ¿Qué habrá hecho en ese baño? Bueno, por Dios. Bueno, eso es lo peor cuando no tienen un tacho para tirar los papeles. Porque con papeles se tapa peor. Ah, ese de... Yo nunca tuve problema con los papeles, mi problema sí, siempre fue con los tres. Yo los papeles en el coso. Escuchá, ay por Dios, escuchá lo que dice Jopolo. Yo una vez tuve que empujar el sonete con el pie. No, y aprendí que no hay que cagar en la bañadera. Que estaba pasadísimo, bro. No, está muy bien. Y lo arbitral se pregunta si te lo pusiste en el calzoncillo simulando una erección. No. Esa es buena. Ah, no. Pero salí indemne, gracias a Dios. Después fue algo que se volvió costumbre en mí. Al punto en que... ¿Que te lo comiste? Que, no, tenía una... No, fue el hecho de obturar el sanitario, ¿no? Tan común que se volvió que... Ya saben, bueno, no los inviten. Acá ya no me pasa, digamos, pero cuando vivía los de mis viejos... Por la duda, cuando conozcan a Demo no lo inviten a cagar en su casa. Tenía escondido en el mueblecito del baño... El cuchillo. La una percha de esas de alambre. Para hacer montaje, ¿qué pasa? Lo despedaza, bro. Claro, digamos. Literalmente podríamos decir que cada vez que iba al baño era un parto, ¿no es cierto? Se la perturbaba, ¿no es cierto? A liberar el... Ese culito tuvo guerra, boludo. Lo que sí que... ¿Puedo decir una cosa? Constante, ¿puedo decir una palabra? La que quieras. Perdona a la gente que esté desayunando o comiendo en estos momentos. Que sepa que escuchan este capítulo. Pero bueno, demasiado, chicos. Basta de hablar de mierda. Pasemos a algún tema menos. Volvamos a las elecciones. No sé cómo llegamos. Bueno, digamos, en mi caso, cuando voy y ya lo veo ahí, ya flotando y así a simple vista veo que es algo bastante sólido que le va a costar pasar. Agarro. Durmitran dice: una anécdota sin el final no va de mo. Termine su historia. La historia. Bonus track. No. La historia se contará en vivo en algún momento, no al aire. La historia completa si pagan en Patreon. Claro, no puede quedar. Claro, meta de Patreon. Durmitran hizo un hashtag que demos cuenta lo que hizo con el Terez. Sé lo que hiciste con el sorete el año pasado. Bueno, yo cuando lo veo así bastante solo y sé que se va a trabar, hay que destrozarlo, hay que pisarlo con algo, hay que hacerlo pelotitas más chicas. Ah, no, más vale. El tema es que es ese algo. Y puede ser el palo de escoba, claro, o algo de eso. Ninguno está acá, todos coincidimos en el fin. ¿No es cierto? En el objetivo. El problema está en la herramienta. Y si no te queda otra, bueno, usar la mano directamente. Total, te lo lavas. Es que ya lo dijo el general Anastasio Ponce, que no importan los medios para llegar a los extremos. Sacri dice: esta historia faltaron en el programa que se fue a la mierda. Este programa también se está yendo a la mierda. También se va a la mierda. Segunda parte. Bueno, es un revival. ¡Qué caquita! Por eso. Que esta vuelta estamos yendo en línea con el tema que propusimos. Porque El mismo el otro no especial trata sobre esto. El bueno, otro no tenía nada que ver y se fue a la mierda. Por eso, chicos, hay que comer más verdura, tomar agua. Y así va a ser más blandito. Fibra. Claro, fibra. Todo, todo en papilla. Pero ojo, porque eso de que es, eso de que la fibra te ayuda a ir de cuerpo más de manera más, más, más suave. Elastibia. No es tan así. No, sí, pero lo de la fibra no es tan así. Yo una vez me comí una caja entera de fibra colorín. No sabés lo que valió eso a la salida, papu. Te dejó el culo como un arcoíris. Cagaba, ese sobrete era como para la minujina. Cagaba banderas gays, boludo. LGBT, esas. Sí, LGBT. Sí. Bueno, acá el segundo consejo para lograr ir al baño en un lugar público es escuchar música con tus auriculares. Música de saxo. Bueno, a mí me pasó esto, aunque yo más que nada porque siempre escucho con mis auriculares, pero el tema es que los enganché en un modo que al agacharme a tirar la cadena se me cayó los auriculares de cable en el inodoro. Ay, no. Ay, oh, no. Y son los que estás usando ahora. Y bueno, los tuve que sacar y bueno, lavarlos. Pero es un peligro. Caca, y otro peligro es si, te, si estás con una camisa y tenés el celular ahí en el bolsillo, se te puede caer. En ese bolsillo de mierda ahora. De hecho, hay. ¿Quién usa ese bolsillo? Hay casos. Más que para los putos. Para la lapicera. Para la lapicera, sí, cuando laburo en el colectivo. Buenas tardes, señores pasajeros de la casa Pichito de William. Tengo el agrado la tarde. No. Este pequeño lapicera. Esta lapicera que usted le encuentra en el mercado de rubro a 200, 300 pesos. Hoy en calidad de oferta les estamos vendiendo no una, sino tres lapiceras al valor de 100 pesitos. Sí, señora, sí, señor. 100 pesitos para el bolsillo de la dama, la cartera del caballero. Esta es la lapicera marca Pichito de William. Sí, vos trabajabas. Un momento, por favor, que ya voy al fondo. Ya voy, ya lo atiendo, señora. Queridos oyentes, ¿y ustedes se preguntaban qué hacía George de su vida? Ahí está. Bueno, yo les decía eso del tema por del celular. Estoy pidiendo que cita que me regalen. La lapicera no dan mucha. Porque en China a un tipo se le cayó el celular, no en el inodoro, sino vieron esos baños en donde letrinas. Tenés... No, letrinas no. Ah, ahí está, mira, ese cuando anda agarrarlo, papá. Tienen que viajar algún día los que tengan que viajar a Japón, escuchen esto porque les va a hacer falta. Bueno, seguramente lo tenía en el bolsillo del pantalón, se le cayó y entró en el agujero. Y dijo, "Oh, meto la mano y lo saco", pero metió, hizo vacío con el sifón o no qué, o no sé qué, y quedó trabado con el sifón del. ¿Pero qué? ¿Te echas un garco y te sirve soda, boludo, el baño? ¿Qué onda? Le chupó todo, boludo. No, bueno, el sifón es una forma para que no pase el olor. Es una curva debajo del inodoro. Ah, mirá. No sabía que se llamaba sifón. Sí, y bueno, metió la mano, le quedó trabado, le quedó con vacío y bueno, tuvieron que venir los bomberos. Porque el tipo, bueno, no sé, ahí le subí la foto, ahí se las voy a pasar por acá también, por general, de cómo quedó con un brazo dentro del inodoro. No, ¿pero qué es? ¿Naka? No es Naka, ¿no? No. Es Ricardo. Naka es más gordito. Puede ser Ricardo o Jin, uno de los dos, mirá. Pero no dijo China. Sí, China o Japón, a ver. No, un chino. No, ¿cómo si China o Japón? ¡Todos se parecen! Son todos iguales, papá. Esto se está... Me parece que está pasando el castaño oscuro, ¿eh? De hecho hay video y todo, a ver, pará si lo puedo pasar. Si te agarro con otro, te mato. Estas cosas que estamos hablando me hacen acordar del episodio de Nerdamancer, de la caca también. Ah, que salió después del nuestro, en el que Ariel decía que estaba sentado. usando el celular y se le escapó y le pasó entre el pito y la tabla y cayó directo en la mierda. ¡Ah! Listo, ustedes están en testigo, está en vivo. Nerdomancer nos copia nuestras charlas. Da copia. A ver, dice. Ahí está, ¿ves esto para los pibes de Nerdomancer? Sí, Marcelo, no te escapes, que este juicio va para vos, ¿eh? ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién nos van a escuchar de ellos? Acá aquí Lunitran dice, encima, hasta que se enteran, o te animás a avisar y dejás de probar sacarlo vos, y todo nervioso y siendo ocupado, el tema del Pong ahí con la mano ahí, al grito de ocupado, que sí, no sale, no sale. Hijo de Dios. Así que ya saben, si van a un mijitorio en Japón, y es de los tradicionales, no saquen su celular o se ponen en bola totalmente para ese pichi, para ese popona, porque si no pasa eso. Porque creo que en Asia, o no sé, en la mayoría de Asia no hay inodoro. Es un agujero en el suelo y listo. Está hecho con esa intención para que se utilice el método de cago que hablamos nosotros, que tenés que estar en realidad agachado para que... En cuclillas. Para facilitarle la expulsión. El sobretón, o sea que vas a tener que hacer un agujero en el piso del departamento demo para que pueda hacer bien la pop. Saturnino apura al viejo y le dice con fiereza salga inmediatamente. Entre usted si es tan valiente... Se escucha la voz sonora. Por fin sale a las 2 horas, doblegada su entereza. Nadie esperó tal bravura y semejante dureza. La vinchuca. ¡Ah! Ese es un fragmento de Epopeya de los 15 jinetes. Hermosa obra. Lunitran dice, en mi escuela de primaria había un hueco, la vieja y conocida letrina. Nunca claro. En el cole. Y nunca caí en el cole, dice. La única, yo tenía eso en la primaria, la única vez que estaba descompuesto, ¿no? La única vez que por necesidad tuve que cagar ahí, me meé todo el pantalón. No sé de qué se ríen. No es gracioso. ¿Cómo crees que hiciste? Y lo que pasa es que cuando tenés el pito chico te queda... No te apunta para abajo, naturalmente. Queda apuntando para arriba. ¡Claro! ¿Y más de una erección? No, erección en esa época no tenía ni la paja, me hacía, chico. A mí una vuelta me pasó de ir a... Esta que voy a contar es clasificada. ¿Es verdad? Sí. Todo es verdad. Fui a la casa de un compañero del colegio y bueno, fui a mear y cuando terminé, era un inodoro gigante, o sea, era como muy grande. ¿Australiano? Sí, qué sé yo, la taza, era muy grande. Esos son los tanques y son más chicos. Cuando tiré la cadena, yo nunca... Era el jacuzzi. Perdón. Era el video. Quiero el inodoro más grande que tenga. No tan grande. Bueno, en ese momento no había bajado la tapa, porque no tenía esa costumbre. Y cuando tiró... No, salió el agua con todo, porque yo tiré también la cadena con mucha fuerza. Salió, cayó el agua con todo, y salpicó y me tiró todo encima. No, el mío, boludo. Alta presión, boludo. Sí, porque la mochila de ese inodoro también era enorme. Por eso digo, era un inodoro grande, no sé qué onda. Industrial, güey, capaz era muy gordo o algo. Puede ser, pero yo tiré como tiro en cualquier otra parte. Y salió una cantidad de agua impresionante. Había más agua en la mochila del inodoro que en el tanque de la casa. Quedaste completamente anonadado. Mal. Pero salpicó así con una renta. Tiró ese pedito, tiraba burbujas ese culo. Era Nemo. Pero bueno, volvemos al tema. Sí. Por favor. ¿De qué estábamos hablando? Mamá, no puedo mear en público. Bueno, nada que ver. Sí, el tercer consejo es dejá de hablar. hay personas, viste, que están hablando, boludeando al entrar al baño, más que nada las mujeres que van en grupo. Cuando entras al mijitorio, también es regla de dejar un mijitorio vacío de por medio, en lo posible. No sé ustedes. Yo 25.342. Yo me pregunto, eso siempre me pregunto, ¿por qué iban varias minas juntas? O sea, que una no cague y la otra le echan porra. No, porque supuestamente... Pero los pedos, la otra grita. Una se esfuerza y la otra le tapa las orejas. Bueno, no, ¿saben por qué? Yo le pregunté a un par. Era, bueno, varias razones. Una, porque mientras una entra al cubículo, la otra le agarra la cartera, etcétera, si es que no tiene lugar para colgar. Y también ve que nadie le fuerza la puerta, porque a veces están flojitas, así. ¿Cierta? Justo entra la famosa gorda matosa. ¡Ay, que me cago! ¡Pum! Pata de estilo del CEO, vaya. Cierta vez, hablando con una mujer de mi familia, en este momento no recuerdo si era mi hermana o mi prima, me contaba que a sus amigas, cuando se iban de vacaciones juntas, digamos, les daba mucho pudor el hecho de ir al baño, a punto tal de que abrían la ducha para cagar. No, ir al baño en la casa que estaban alquilando, digamos. Abrían la ducha para cagar. Para que no se le escuche los pedos. No sé, porque uno, va, qué sé yo. Yo vivo en una casa chica, un amigo se estuvo quedando las últimas 2 semanas. Por eso en parte tuve desaparecido. Y... no se escucha. Qué sé yo. No sé, esas cosas que vos decís. Tengo que cagar. Lo que pasa es que hay veces en las que vos cuando entras, o sea, podés estar en una casa, en una fiesta, y cuando te metes en el baño parece como si todo el mundo se hubiera quedado en silencio, ¿viste? Y te quedas a presión y decís, no, mejor me lavo las manos y sale. Claro, pero vos no entendés de que la aislación acústica es ida y vuelta, digamos. Si vos no podés escuchar nada del quilombo de afuera, probablemente la gente de afuera tampoco puede escuchar nada del quilombo de adentro. Sí, bueno, yo pensaba eso y hay casas en las que no se cumple esa regla. Bueno, acá dice... ¿Están ahí, no? Sí. Cuando ustedes entran en un baño, están en un mijitorio y hay una persona y hay 5 mijitorios, ¿ustedes se ponen al lado o en el lado más lejano? No, yo no uso directamente, no puedo. Mijitorio no puede, no. Yo la tengo tan grande que le termino golpeando, así que yo lo toco. No, yo no puedo, aunque esté solo en el baño, ¿eh? No puedo porque siento que estoy mirando la pared. No, no me gusta. Ah, yo rompo el parqué, no. ¿Quién tiene que mear, boludo? Yo rompo el parqué, boludo. No, es que posta, entre como que... por más que intente y me acerque, como que no. No puedo. Hay que desmitificar el hecho de que es masculino mear de parado. Muchachos, me hemos sentado. Yo hace 30 años vengo meando sentado. Es lo más cómodo del mundo. Sí, yo también. Es fantástico. Es fantástico. Y hay que blanquearlo. Pero tardás más. En el celular voy y... una paja, boludo. No, pero te sentás, me das tranquilo, te revisás el teléfono, tenés las 2 manos libres... Si sos una persona que suele estar un poquito por ahí estreñida, digamos, capaz que hasta se te escapa un sobretito, esas cosas. Ay, que me has asustado, muchacho. No. Sí, boludo. No, yo te meo donde sea. No importa nada. Todo la puerta del departamento también le pego una meada. O si no, bueno, también otro consejo es esperar a estar solo. Puedes entrar, fijarte si hay alguien, si hay uno, esperas que termine, se va. ¡Piedra por el que está meando! El tema es que, digamos, si estás haciendo lo tuyo y justo llega uno, ahí ya cortás, se te complica. Como los perros. Después le da un calambre, che, a los huevos. Acá te dice, Jopoloco para vos, demo. No sé si está tan bueno mear sentado a la mañana, hace frío y la tenés medio paragonga, y tocas la cerámica del inodoro con la cho. Con la garcha. Es como... Me encanta porque está hablando en pirata. Está completamente metido dentro de la temática del podcast. Yo te voy a decir una cosa, Jopito. Desconozco la sensación de que la chota toque la cerámica del inodoro. A mí me es completamente ajena. Yo tratando de poner las cosas que no sean tan fuertes y ahora te acuerdo. ¡No! ¿Qué pasa que la chota? No sea tan explícito. No, es que es una sensación que a mí me es completamente ajena. A mí no me pasó nunca que, no sé, ponerle el extremo terminal del glande, ¿cree que lo diga así? Roce la cerámica de mi inodoro. La verdad que no. Después tu pregunta, ¿por qué no me escuchan? A mí una vuelta me pasó hace no mucho. Y me acordaba del meme que pasó Billu en el WhatsApp, que decía cuando vas a un baño público y tocas la porcelana, y estaba el chabón enfrente del espejo y decía, bienvenido al SIDA. Hay que limpiar, ¿no? Estuve bueno, todo ese rato que estuve en el baño cagándome de risa solo, un pelotudo. Acá Jopo te dice, y depende, o tenés un pito muy chico o un inodoro muy grande. Probablemente un poco de ambas. Pero la primera seguro. Pero bueno, entonces ustedes cuando están afuera y les surge ganas de ir al baño, van, o sea, buscan el McDonald's más cercano, una estación de servicio, unos sí, obvio, si yo no aguanto me voy a cualquier bar. ¿Cómo? Si vas por la calle, sí, te agarra ganas de ir al baño. ¿Qué haces? Nunca me pasó. Sí, es muy raro. Yo ahora de grande te diría que sí, voy a un bar, loco, hacerme un cortadito, me voy al baño, pego una meada, o hacer la otra, me lo mando al café si ya lo he pedido, me hago el pelotudo, me voy, pero antes salía el boliche y todo, era más pendejo, y casa que pasaba, ¡ay, qué linda puerta, venga! ¡Ah, oh, listo, me voy! Bueno, igual, los baños más limpios son siempre los de McDonald's. McDonald's yo no voy, nunca, prácticamente fue una sola vez en mi vida, dos veces. Está el mito no de los nunca baños más. McDonald's, por eso va. Va, quiero ver si se cumple esos mitos ahí. Aunque ahora, acá, por lo menos acá en Capital, no sé si en McDonald's sí, pero sí en Burger King, las puertas de los baños tienen código. Sí, o sea, tenés que haber comprado algo. ¿Cómo? ¿Tienen qué? Tienen que comprar algo. Y en la factura te da un código para entrar al baño. No, mirá. Pero igual, agarrás un ticket de la basura y listo. O pedí el ticket a uno. Decime qué número son, listo. Que me estoy cagando, le decís. Te juro, necesito liberar el topation. Tengo que liberar a Willy. Ahora quieren salir de la cancha. Tengo a Obama saliendo de la casa blanca. Bueno, espero que con esos consejos hayan superado el miedo de mear o cagar en un baño público. ¿Qué consejo? No dimos ni un consejo. ¿Qué consejo dimos? Digo, por favor, no desprestigien el podcast, por favor, hemos dado una serie de consejos que al público en general les sirve, ¿no es cierto? Cualquier persona que tenga la necesidad de orinar en público puede agarrar, reescuchar este episodio y chao. Ven en la puerta de una casa. Ay, por Dios. Ay, bueno, vamos con... Manao. Nada que ver. Había que rellenar el aire. Rellenemos ese. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo? Vamos, Manao. No, no sé, sentí algo que entró y se fue. ¿Crees que te diga que era? Ay, por favor. Chico. Bueno, entonces ahora vamos a hacer. Vamos a saltar ya después de estos pequeños consejitos de Wiki Sin Hao. Como dice el señor Lugre Mitren. A ver, alguno ver si me puede responder, sacar de esta duda. ¿Tenemos mensajitos? No, porque ahora como grabamos muy seguido, ya no se acumula tanto como antes. Che, pero sí teníamos un par que no habíamos leído, ¿o no? Uno solo. El que nos... No, pero podríamos leer los de Facebook que nos estuvieron comentando las imágenes de que nos tiren ideas para... Ah, sí, por favor, si puedes hacer eso mientras yo estoy abriendo nuestro pequeño canal de YouTube. Ah, yo lo estaba haciendo. Que no lo conozca, el que por primera vez nos está escuchando, que es Podcast por 2P. Bueno, mientras buscan los comentarios, acordemos, aprovechemos para... para tapar el vacío. No, para tapar un poquito el vacío, recordándole a nuestros queridos oyentes de que Podcast por 2P está en Facebook, Twitter, iVoox, Spotify, YouTube, ahora en Twitch, y me parece que no me falta ninguna red más. Twitter. Estamos, repito de nuevo, estamos en Twitter, @podcastpor2p, en facebook.com/podcastpor2p, en iVoox también, podcastpor2p, en Spotify, en YouTube y en Twitch. Bien ahí. Y bueno, ahora vamos a saltar al segmento que todos esperaban con estas pequeñas publicidades que dice: pelotas grandes y pelotines, ¡qué pelota la de Martínez! Vino Crestón, vino en caja, no en cartón. Vino el Diego, la línea directa a la pasión. Y ahora sí, vamos con... ¿Listo, Daro? Daro, sí. Que no puedo hacer más tiempo la coche. Y bueno, ahora vamos con los pequeños mensajes. Que tenemos un mensaje en el último capítulo de YouTube. De la filmografía de la tercera parte de la película de DC. Que es el señor Malquitube. Que dice... ¿Qué dice? Che, nunca le dijeron que parece la venganza será terrible de Dolina. Bien ahí. Y ese es el mensajito que nos decía Demo al comienzo, que no se acordaba el nombre de personita. Ese es el comentario, comentario de Cala al principio. Me puso muy contento cuando lo vi. Señor Malquitube. Ese que se está haciendo alta maratón, ¿no? Sí, sí, se empezó con un par de nuestras cosas y me empezó a comentar en todas partes. Le va a agarrar al tembolio, ¿eh? Escucha todo esto. Ahora cuando escuche este, sí, lo el final se le va a volar el cerebro. Vamos a perder un tornillo. Escuchar por podcast puedo. Va de nuevo. Escuchar este podcast es. Ay, Dios. Lo quiero decir rápido y me trabo, perdón. Escuchar este podcast es perjudicial para la salud. Artículo de... Artículo número 3. Buenos Aires, Capital Federal. Promoción exclusiva en todo el territorio de la República Argentina, excepto la provincia de Salta. Había una policía que terminaba así, boludo. Era tipo de todo el país menos Salta. Andan a mierda. Así que si sos salteño... Jódete. Che, acá dice el Unitran, dice, es verdad. Tienen que avisarle a Dolina e invitarlo. Dolina nos mete la pata en el culo a todos. Sabe que se va corriendo Dolina. No, le voy a hacer que me autografíe mi libro de... Luna del Infierno. Pero primero hace lo que te lo... Luna de Plutón. Y que les queríamos agradecer a las personas que se suscribieron a nuestro canal desde el 23 de junio de 2019 para Queen, que son Leonardo Nonino, Cristian O'Connor, Danisa Mariana Twillier, Ezequiel Rodríguez, Henry y Malky Tuve. Ah, pará, Iván, que tiene una imagen re turbia de un viejo. Va, un viejo, un chabón con una pistola y tiene una cara de sicario terrible. Pero capaz de, boludo. Por eso. Yo cuando habían dicho, che, se suscribió Van, dije, ¿qué será el de Nerdomancer? Y cuando abrí, un chabón con una pistola y... ¿Qué está pasando acá? Estaba re turbio. No hay ningún mensajito en Facebook para compartir, para avisar, para darnos de querido... ¿Querido dar? No, nos estuvieron tirando ideas sobre qué podríamos hablar. De qué podíamos chorear. Sí, claro. Como siempre estuvieron comentando ahí las imágenes, la tipo pistas que tira David. Y bueno, salieron un par de cosas que si bien parecen bizarras, estaría buena hablarlas así como punto 5. Yo quise, a mí me gustaría hacer hincapié sobre la increíble capacidad de David para tirar pistas sobre la temática de los próximos episodios, siendo que ni siquiera nosotros conocemos la temática de los próximos episodios. Claro. Él tira pistas tanto para la gente que nos escucha como para los que para hacemos nosotros el podcast. Me parece... que ir adivinando de qué se va a tratar el podcast. Es como Sao. Me gusta pensar que David tira imágenes aleatorias esperando una especie de profecía autocumplida que inspire el tema del próximo episodio. A ver cuál pega más, así. Claro. Esta te pega más. Pero... Y es que al hacer uno por semana de nuevo, se complica buscar ideas. Bueno, acá en la imagen esa que vos pusiste que... de ayer, que decía, nos quedan menos de 24 horas para pensar un tema para el capítulo de mañana. Eso fue literal. Sí. Hasta 10 minutos antes de empezar el podcast todavía no sabía que íbamos a hablar. Y no es la primera vez que pasa. Es todos los episodios. Bueno, por lo menos el tema de la semana que viene ya está. Claro. Sí. ¿Qué tema? Sorpresa. Es sorpresa porque nos lo van a decir el día anterior los oyentes. No, no sabemos ni nosotros. No, sí, hoy lo dije en el grupo de WhatsApp que yo me comprometía a hacer una próxima entrega de mi saga. Y para la otra semana también hay uno reservado. ¿En serio? Sí. Lo tengo diagramado. Puede ser que ahora que estamos haciendo los episodios en vivo cumplamos el sueño de ser un podcast semanal. Y es mucho más fácil así. Sí, más fácil. No hay tanto quilombo de edición. Claro, ahora podemos poner nuestro pequeño Patreon. Como una quinceañera. Es mucho más fácil. Bueno, entre los comentarios que nos dejaron ahí en esa publicación de Facebook, Luarnitram nos dijo, libros que leyeron, muy culto el tema. ¿Leyeron algo, culiados? Yo sí. Ya les dije. Ese estaría bueno. Las noches eróticas de Lulú, TV Guía, la cita de Madonna, suscribirse a Podcast por 2P. Mirá, en este momento estoy parado frente a mi biblioteca, viendo un montón de libros, digamos, y sí, tengo para leer. Me parece un lindo tema y me parece de edad para hablar. Bastante, inclusive. Sí, no, yo también estoy leyendo bastante últimamente y me gustaría poder comentar que no. Después sí. Ezequiel Rodríguez nos puso... Ah, disculpa, quería desagregar. No. Anda a la cancha, vos. Ezequiel Rodríguez nos puso especial de Lelutier. Esta, ¿sabés cuántas veces la pensé? Pero hay que... La quiero... Si lo vamos a hacer, tiene que estar bien, bien armada. Con intro y todo. Es una posible, va a estar ahí entre las prioridades. Lo que pasa es que... A ver, es como vos decís, ¿cierto? Para hacer... Yo creo que Lelutier es algo que muchos de nosotros amamos mucho. Entonces, no da para hacer un episodio... Así nomás. Así de nomás. Pasada. Tiene que estar bien. Ser. Sí, sí, nosotros no hacemos la cosa bien, así que probablemente nunca venga. No, igual yo cuando sí, tuve la idea, no les dije nada y estuve armando algo, pero estaba muy en pañales todavía. Después comparto más o menos lo que estuve diagramando para ese también, que nunca se hizo. El pack. Si sentan el cordón, los pies le tocan el piso, para mí lo podemos hacer. Sí, sí, sí. Esteban Romero nos puso la repercusión de la baja del dólar en Indochina. Y ahí tenemos a David que estuvo diciendo el informe, por favor. Sí, sí, ya encontré un modo de encarar ese tema que pidió, así que va a estar. Y después Sacri nos puso, ¿quién se choreó las manos de Perón? Claro, un episodio de misterio en el que hablamos de cosas que investigamos por nuestra cuenta. Yo no lo puedo creer todavía. Vuelvo al cajón a visitar mi cadáver y me faltan las manos. Compañero, esto no puede ser. Esos no fueron los ideales que yo planteé para el Movimiento Nacional Justicialista. Algún día voy a aprender a imitar gente. Es un sueño que tengo, me gustaría saber imitar, pero bueno. Yo todavía me sigo preguntando si alguien va a aceptar que lo invitemos a este podcast después de esto. No, yo dije imitar. Imitar. Me encantaría invitarlo, pero para charlar un rato, ¿viste? Pero, ¿viste? Como que está complicadito. No tenés el teléfono. Es que en el cielo no tenemos buena conexión a internet. Se nos corta. Se queda sin crédito. El otro día fui... No, olvídate. Mejor. No. Bueno. Dale. Eso era todo por Facebook y... Y Instagram y chat y WhatsApp y todo eso. Instagram no tenemos. Tendríamos que hacer un Instagram de esto. Todo gente, así vamos a poner una foto de nosotros desnudos. Sí, cada día una de la semana. O cada semana va a ser un personaje nuevo así. Y después vendemos por Mercado Libre agua en la que nos hayamos bañado. Nos bañamos todos juntos. Bueno, una cosa que no es medio off topic. Hace poco, acá cerca de mi ciudad, llegó un circo. Sí. Sí, ¿qué pasó? Este podcast es off topic. ¿Off topic? ¿Qué decía del circo? Llegó a mi ciudad y iba a estar lo típico: payasos, malabaristas, jirafa, paneles. Pero también anunciaban a los superhéroes y ponían imágenes de los de Marvel. Y yo me preguntaba, siendo pibe, por lo menos yo no recuerdo, pero siendo pibe, ¿uno se come el verso de que son los superhéroes que ve en el cine? Obvio, yo iba cuando estaba el evento ese de los Power Rangers en el Parque de la Costa. Iba re contento. Yo me acuerdo cuando circo, los Power Rangers. Bueno. El único que sí fui al circo y era de verdad, era Kiko, boludo. El circo de Kiko. Bueno, ponele que los héroes, los Power Rangers, sí, ponele que... Kiko es mi héroe, loco, ¿qué onda? Y existe. En la serie sí, se ven tal cual como lo veías en el circo. Total, no le veías la cara, etcétera. Pero cuando aparecen los tipos disfrazados de Peppa Pig, que ves que es de goma espuma, como un pibe rancio, de 5 años cree que esa es la que está en la tele. ¿Por qué? Tiene algo que nosotros ya no tenemos de hace muchos años: inocencia. De la misma, lo cree de la misma forma en que cree que todos los 25 de diciembre un gordo con una bolsa se mete de improviso en la casa a través de una chimenea que él no tiene y le deja un regalo lo cree porque es la magia de la inocencia de ser un infante cuya mente todavía no ha sido contaminada por este sistema capitalista en el que estamos imbuidos, ¿no? Bueno, lo más cercano así en vida adulta se me ocurre las bandas homenaje que se disfrazan, ponerle la de Queen, que Dios salve a la reina. No se le puede llamar banda de música a alguien que hace temas de otro, boludo. No, son, ¿cómo se llama? Bandas tributo. Bandas tributo. No existen esas bandas tributo, son una porquería. Que se le calienten las pestañas y que hagan algo ellos, culiao. Qué violencia. Pero yo soy músico, compadre. Yo me estoy rompiendo el tor. Cerramos acá. Así que ahí, quémeme las pestañas. Pero el que paga por eso, paga por imaginarse que es, por ejemplo, Queen, o por ver personas disfrazadas haciendo playback. No, Queen. A ver, yo fui a ver hace algún tiempo Dios salve a la reina. Sí. ¿Cierto? Y vos sabés que no es Queen, ¿no es cierto? Sí. Pero el tipo no hace playback, el tipo canta él. Obviamente no es Freddie Mercury, obvio, ¿cierto? Quiero decir, no canta como él, ni tiene sida, ni nada de eso. Pero vos vas a ver un espectáculo que vos sabés que es un tributo. Vos sabés que es un tributo. Yo creo que hay una especie de complicidad, digamos, entre los espectadores y la banda que hace aceptable la farsa, digamos. A mí me gustó Dios salve a la reina. Aparte, los tipos hacen una puesta en escena bastante copada, el show está bueno. Está lindo. Pero vos sabés que no es Queen. Lo que pasa es que yo no puedo escuchar Queen. No puedo ir a ver a Queen, quiero decir. O sea, principalmente porque está muerto, ¿no? Freddie Mercury. Pero bueno. No, era solo eso. Me surgía una duda. Así. Porque yo de pibe no creía nada, así, desde chico. Papá Noel no creía nada de eso. No creo ni en la penicilina. Yo tampoco nunca creí. En mi casa no. Nunca se usó eso, ni el ratón Pérez, ni Papá Noel, ni los Reyes. Ah, bueno, en cuanto al tema de hoy que surgió de WikiHow, otro. Bueno, ya lo voy a decir, total, lo vamos a hacer algún día. Es sobre teorías locas sobre series. Y esto era porque una boludez que vi en Facebook, donde estaba la imagen del Chavo del 8 y de Shinji. No sé si lo vieron. Ah, creo que lo vi. De que el Chavo del 8 en realidad es Shinji cuando el padre lo dejó abandonado con su tutor en México. Sí, acá sí, dice, sí. Lunitran dice, yo contraté a lo que hacen a los Beatles. Eso, que son de acá de Argentina. The Beats, se llama la banda, me parece. Los Beats. Así dice. Y para la previa será. Ah, debe ser. De un boliche garpó banda. Lo que pasa es que si la puesta en escena está buena, los temas son buenísimos. Por más que los cante quien los cante. Ese tipo canta más o menos bien. Sobre todo, por ahí Queen, no sé. Hasta mañana, señor Jopo Loco. Los temas de los Beatles son todos pegadizos, ¿viste? Son todos casi todo buena onda. Bueno, eso fue todo. Sí, vamos cerrando la cortina de este bar. Como dicen, antes que nada, antes que todo, porque no lo hice, me olvidé. Para los chicos nuevos, para el señor Malquitube, que estuvo ganando desde el capítulo anterior demasiado. Para los que estuvieron en vivo, escuchándonos y viéndonos, ¿cómo nos fuimos a la mierda? Literalmente. Este besito, sí. Sí, para vos, Lurmi, que todavía está. Para vos, Jopito. Para vos, Romer. Para todos los que no van a escuchar después. Para todos los que nos están escuchando. Este besito. Se cortó. Sí. Bueno. más o menos. Para, uy, viene la policía. Viene la policía, muchachos. Me descubrieron. No sé si se va a escuchar, pero... ¿Qué será? Está pasando la policía por acá. No. Están buscando a alguien que le dio un cabezazo a un bondi. Ahí está el besito. Bueno, muchachos, fue un gusto compartir y ojalá se repita la semana que viene. Qué cosa hablar de mierda y de chotas. Muchas gusta a nosotros. Muchas gracias para los que nos acompañaron hasta ahora, para los que nos escuchan y para los que nos hacen el aguante siempre y nos mandan todo su amor. Los queremos de todo corazón. Chau. Un besito. Y como siempre digo, esto no es un hasta siempre, no es un chau, no es un adiós. Es hasta nunca. Hasta mañana, donde estaremos de nuevo y te diremos, hola, este es un capítulo de Poca por Usted, más que un podcast, una charla entre amigos. Mua, mua. ¿Por qué no hay...